Dioses y hombres. De Guarochiri. Narración quechua recogida por Francisco de Ávila, alrededor del año 1598. Traducción, José María Arguedas. Estudio biobibliográfico, Pierre Dubiols. Lima, Perú. 1966. La colección de fuentes e investigaciones. El año de 1965, a solicitud del Instituto de Estudios Peruanos, el profesor Pierre Dubiols, del Instituto Francés de Estudios Andinos, elaboró un INUME sobre un proyecto editorial de fuentes históricas peruanas. Esta idea, discutida en largas conversaciones entre algunos especialistas, es un proyecto intentado repetidas veces en el Perú republicano. No sería posible desconocer el valioso trabajo de los pioneros del siglo XIX, como Manuel Atanasio Fuentes o Mariano Paz Soldán, aportes como la colección de documentos históricos y literarios de Manuel de Odriozola y hasta las preocupaciones bibliográficas y documentales de Ricardo Palma, perito en esos menesteres. En época más reciente, la conocida serie de revisiones coloniales Urteaga Romero y la colección Loaiza han proseguido en la tarea de poner al alcance del estudioso un caudal de fuentes escritas de nuestra historia. De las últimas décadas son, por último, los excelentes trabajos de Porras Barrenechea, de Vargas Ugarte, los recientes de Lomán Villena y además de otros esfuerzos individuales cumplidos mediante una paciente y continuada labor de calidad académica. En nuestros días, sin embargo, es más urgente que nunca un esfuerzo científico y editorial que utilizando el rigor crítico y las exigencias de la moderna técnica, recopile los testimonios escritos del pasado peruano y los ponga al servicio de un público más vasto, combinando la finalidad académica con la finalidad difusiva. Pues la verdad es que al lector común le llega muy poco del copioso acervo histórico atomizado en compilaciones extranjeras, en revistas técnicas, en ediciones agotadas o rarísimas, en archivos remotos. Y aún al propio investigador ese arsenal le presenta dificultades análogas, en razón de la discutible calidad de algunas ediciones antiguas, de la escasez de estudios o presentaciones críticas que ayuden a valorar cada fuente y, a veces, hasta de las deficiencias mecánicas, como descuidos tipográficos o ausencia de índices adecuados para el mejor manejo del texto. Esta dispersión de las fuentes y la heterogénea calidad de sus ediciones son serias trabas que desalientan al estudioso e impiden la formación de una sólida conciencia nacional afianzada en la asunción de un pesado común. A tales carencias quiere responder la presente colección de fuentes e investigaciones para la historia del Perú, que se propone reunir y publicar nuestras fuentes escritas primordiales arqueología, historia, geografía en un conjunto orgánico y accesible, en el que cada texto aparezca en la versión más depurada y confiable, a cargo de un especialista que, de acuerdo con las actuales normas técnicas de edición de fuentes, provea al lector en cada caso del indispensable aparato, introducción crítica que permita la mejor comprensión y valoración del texto, estudio preliminar o bibliográfico del autor, apéndices documentales o material gráfico cuando fuere necesario y hasta los índices temático y de nombres propios, que son ya de rigor en este tipo de publicaciones. Paralelamente, esta colección presentará, como natural complemento y actualización de las fuentes a editarse, las monografías e investigaciones que aquellas susciten y en las cuales se ofrezcan hipótesis de trabajos científicas e interpretaciones sobre el pasado peruano. La colección de fuentes e investigaciones para la historia del Perú nace hoy como un programa y como una aspiración. Como un ambicioso programa editorial que, para llevar a cabo sus propósitos, demandará la exclusiva dedicación de algunos y la comprensión y buena voluntad de muchos, y como una aspiración a promover y fortificar en el país una lúcida conciencia histórica que sepa desprender de las raíces de un pasado colectivo las incitaciones y tareas de un destino común. Porque si el fin último de toda historia, como ya vislumbraba Troeltsch, es la comprensión del presente, urge dotar a todos los peruanos de los medios que les permitan reconocer en su tradición y en su historia las expectativas y promesas del porvenir inmediato. Urge, así, aunar voluntades y talentos dispersos. Reclamar, como desde estas líneas reclamamos, la colaboración de los expertos en cada campo, historiadores, geógrafos, arqueólogos, lingüistas, antropólogos, folcloristas. Y realizar una obra editorial peruanista, armónica, de inspiración y hechura colectiva, que recoja y entregue a los estudiosos propios y extraños las fuentes escritas del pasado peruano que comprendan no solo los textos en castellano sino también fieles traducciones de los idiomas antiguos y modernos. Que difunda, entre el público, cada vez mayor, que los requiere con apremio, los testimonios vivos de la biografía patria. Que proporcione al país, en suma, los materiales básicos que hagan posible escribir la nueva historia integral que el Perú espera y, al mismo tiempo, construir el Perú integral que su historia reclama. Luis Valcárcel Carlos Araníbar. Introducción a Dioses y Hombres de Huarochirí. El contenido y el estilo de la obra. El Museo Nacional de Historia y el Instituto de Estudios Peruanos ofrecen este libro que contiene la primera traducción directa del quechua al castellano del manuscrito que Francisco de Ávila recogió acerca de los dioses y héroes, y la vida de los hombres de Huarochirí en la época prehispánica. La colaboración de ambas instituciones hizo posible, asimismo, que el valioso documento pudiera ser editado como corresponde a su importancia. Creemos que este libro, al que hemos dado el título de Dioses y Hombres de Huarochirí, es la obra quechua más importante de cuantas existen, un documento excepcional y sin equivalente tanto por su contenido como por la forma. Dioses y Hombres de Huarochirí es el único texto quechua popular conocido de los siglos XVI y XVII y el único que ofrece un cuadro completo, coherente, de la mitología, de los ritos y de la sociedad en una provincia del Perú antiguo. Este libro muestra con el poder sugerente del lenguaje no elaborado, limpio de retórica, la concepción total que el hombre antiguo tenía acerca de su origen, acerca del mundo, de las relaciones del hombre con el universo y de las relaciones de los hombres entre ellos mismos. Y, además, alcanza a transmitirnos mediante el poder que el lenguaje antiguo tiene, las perturbaciones que en este conjunto habían causado ya la penetración y dominación hispánica. Están descritos mediante la narración de hechos que son expuestos con precisión y en la cual se siente el orgullo provincial, la esperanza y la perplejidad. Es el lenguaje del hombre prehispánico recién tocado por la espada de Santiago. En este sentido es una especie de Popol Vuh de la antigüedad peruana, una pequeña Biblia regional, que ilumina todo el campo de la historia prehispánica de los pueblos que luego formaron el inmenso imperio colonial organizado en el Virreinato del Perú. El Ollantay y el Uxcapaucar son creaciones literarias. La belleza formal de ambas obras doctas es de otro nivel y su importancia documental es muy relativa. El propio testimonio, que ofrece Guamampoma de Ayala, se nos presenta como un inmenso documento inevitablemente convencional, con todas las limitaciones y riqueza de una obra inspirada, por el amor y el odio, el credo confuso, la sabiduría un tanto libresca, dioses y hombres de Huarochirí es el mensaje, casi incontaminado de la antigüedad, la voz de la antigüedad transmitida a las generaciones por boca de los hombres comunes que nos hablan de su vida y de su tiempo. El estilo del manuscrito es predominantemente oral. La narración fue dictada quizá por más de un informante según se hable de la historia de uno u otro pueblo, o fue escrita por alguien que conocía, no como observador sino como participante, la materia que se trata de perenizar. Frecuentemente el narrador habla en primera persona, entonces este Huatyacuri, caminando de Huaracancha hacia Cieneguilla, en el cerro por donde solemos bajar en esa ruta se quedó dormido, cap 5. Los hombres de este pueblo de Checa somos quienes sabemos estas cosas de Chau Piñam Kayaksawatoyunku Huachakurpayuachak, Cap 13. Son acotaciones que muestran bien cómo el informante, que dicta o escribe la narración, hace observaciones desusadas o inexistentes en obras de autores que relatan no lo que han vivido por sí mismos sino hechos sobre los cuales han recibido información. En algunos pasajes se nota que el lenguaje es escrito, como en el caso del prefacio y la mayor parte de los nombres de los capítulos, pero el torrente del lenguaje del manuscrito es oral. Este torrente cautiva, a pesar de los obstáculos señalados, la materia de la lengua oral transmite un mundo de hombres, dioses, animales, abismos, caminos y acontecimientos como únicamente lo sentimos en los cuentos que echó a sus oídos en nuestra infancia a los famosos narradores indígenas. La imagen que ofrece este texto del mundo antiguo peruano es vivencial. Infundirá en el lector un conocimiento subjetivo de nuestro pasado, aparte de los innumerables datos precisos que le presentará acerca de ese pasado y de sus primeros contactos con el mundo hispánico. Oirá la voz limpia de preocupaciones e intenciones literarias de un nativo o de varios nativos que, a pesar del temor, se entusiasman describiendo las luchas y hazañas de sus dioses y héroes, los detalles de los ritos y de las fiestas. Algunos héroes dioses, como Tutaikiri, Macahuiza y los tres héroes de gorro de piedra que invaden y espantan a los yuncas, ofrecen caracteres humanos y rasgos maravillosos tan originales que este libro podrá convertirse en lectura universal y no destinada únicamente a los eruditos. El etnólogo y el historiador podrán presenciar actos, ver rostros, sentir la palpitación de quienes creyeron en los dioses antiguos y por qué los concibieron y creyeron en ellos. No es un indio importante o docto el o quienes nos hablan de su mundo, son indios bastantes comunes, contagiados ya de creencias cristianas, pero sumergidos aún y de manera muy encarnizada en la antigua religión, actores de la vida prehispánica. Y hablan de ese universo en el lenguaje, que fue creado para describirlo y transmitirlo más a la experiencia mítica que a la intelectual, por ejemplo, cuando el narrador cuenta que la mosca que representa a la muerte vuela siguió diciendo. El uso de este gerundio en la traducción habrá de ser discutible, no lo hemos empleado en todas las ocasiones en que el narrador lo usa sino contadas y elegidas veces. Algunas fiestas y ritos descritos en este libro perviven, como el dedicado a celebrar la limpieza de los acueductos, que está relacionado con el culto actual a las montañas. Muchas leyendas y cuentos folclóricos tienen su origen más probable en las leyendas que en esta obra aparecen. Todas las fiestas y ritos se realizaban, tal como ahora, con danzas y cantos. La música y la literatura oral fueron y son los medios de expresión predilectos del hombre andino. Dioses y héroes, símbolos de pueblos, realizan prodigios, vencen o son derrotados, construyen acueductos y levantan andenes sobre los abismos, tocan instrumentos musicales. La edición. Pierre Dubiols, peruanista francés dedicado desde hace muchos años a la investigación de la religión en el antiguo Perú y del periodo de la extirpación de las idolatrías, enriquece esta edición con un estudio especialmente escrito para ilustrar al lector acerca de la vida y la obra de Ávila. Contiene además dicho estudio, un análisis crítico de los manuscritos de Ávila y de sus ediciones hechas hasta el presente, ofrece una biografía y bibliografía de sus trabajos y, finalmente, valiosos documentos etnohistóricos, varios de ellos inéditos, relativos a Barochirí, escritos entre 1571 y 1621. Por sugerencia del mismo profesor Dubiol se consideró necesaria la publicación de los 8 capítulos que Ávila escribió en castellano sobre la base de las informaciones contenidas en el manuscrito quechua, Insistió igualmente en la conveniencia de incorporar en el texto original, los dos suplementos que Germán Trimbón publicó en 1941 y que pretenden ser una continuación de los 31 capítulos del manuscrito editado por Galante y por el mismo Trimbón. De ese modo el volumen, contiene todo el material que existe acerca del tema que sugiere el título, que lleva, Dioses y Hombres de Guarochirí. La traducción incompleta de Ávila y algunas otras observaciones. Resulta muy importante comparar los 7 capítulos que se han publicado de la traducción de Ávila y el contenido del manuscrito quechua. El primer capítulo, puede ser considerado como una traducción ceñida al original y contiene algunas aclaraciones necesarias para la época. El segundo es ya bastante libre. Sigue el desarrollo de los acontecimientos pero emplea una prosa adornada que contrasta con la muy precisa del original. Los parlamentos son más extensos, no se traducen algunos términos que afectan el valor del documento. Así, en lugar de, hermana Cavillaca, mira a este lado y contémplame, Ávila escribe, señora mía, Cavillaca vuelve acá tus ojos. Los 5 últimos párrafos del texto están dedicados a hacer un comentario del capítulo, primero. El comentario es interesante, porque confirma cuanto a lo largo del manuscrito se ha dicho acerca de la vigencia del culto y de las creencias indígenas. Ávila agrega ejemplos por él mismo observados y concluye el capítulo, con un reproche contra los indios, pues ¿quién no ve la gran ceguedad de esta miserable gente y a quien no duele el poco fruto que entre ellos ha hecho la predicación y verdad católica? Punto. El tercer capítulo, contiene la materia del cuarto del manuscrito y, como en todos los casos, no conserva el nombre castellano del capítulo ni traduce rectamente el título, quechua. Ay tercero lo denomina, del eclipse de sol que hubo antiguamente. No conserva el original, que aparece en castellano, como el sol desapareció 5 días. Bajo este título figura una línea quechua que dice, y ahora vamos a contar cómo murió el día. Ávila lo omite. También emplea un párrafo, para demostrar lo absurdo de la creencia tradicional. El capítulo, cuarto narra el diluvio que el original, quechua contiene en el tercero. Este capítulo ofrece con fidelidad la leyenda del diluvio, pero dedica más del doble del espacio que ocupa la narración de la leyenda a refutarla, a pesar de que el informante afirma, nosotros bendecimos esta narración ahora, los cristianos bendecimos ese tiempo del diluvio. Concluye el capítulo, con una especie de desafío que resulta importante como testimonio, si algún indio me opusiese que es eso así, que Pariacaca no era yunga y tierra caliente, como parece que allí hay rastros y señales de chacras, le diré que fácilmente, el demonio permitiéndolo Dios, haría aquellos andencillos. El quinto capítulo no presenta otras diferencias que las anotadas para la primera parte del segundo. En cambio, el sexto y el séptimo contienen casi todas las aventuras que se narran en el sexto del manuscrito. Nuevamente en este pasaje, la heroína Chuquisuso da el tratamiento de padre mío a Pariacaca, cuando en el texto quechua la respuesta no lleva vocativo, dice simplemente, mi campo de maíz muere de sed. En las 4 líneas que padre se alcanzó a escribir del capítulo octavo, se refiere al culto que el Ayyukupara rinde a Chuquisuso, tema que se trata, asimismo, en el capítulo séptimo del original. Ávila emplea un castellano limpio y florido. Quien así dominaba el español no nos parece que escribiera el texto tan oral y espontáneo del manuscrito, muy pleno de simpatía por los temas que contiene, texto bien diferente en estilo y en cuanto a la aproximación hacia lo indígena, de algunos sermones del mismo autor que hemos alcanzado a leer. No es insensato suponer que el manuscrito fue recogido de más de un informante de la provincia de Huarochirí, por orden de Ávila y mediante auxiliares convenientemente instruidos. Ávila necesitaba la información para el adoctrinamiento y para elegir los métodos a fin de extirpar idolatrías. ¿Quiénes y cuáles son los dioses de Huarochirí? ¿Cómo les rinden culto? ¿En qué fechas y sitios? Todo está dicho en el manuscrito. Y no transmitido como una información obligada sino espontánea y aún feliz casi a todo lo largo del relato. No es Ávila quien cuenta, es el practicante de la antigua religión, el creyente en los antiguos dioses y héroes. Aunque las declaraciones se sientan, en algunos pasajes, como teñidas de reproche o de cierto temblor que causa el miedo, el narrador cuenta lo suyo y no lo ajeno y muy frecuentemente maravillado y con regocijo. Y, como ya lo dijimos, es ese el valor del documento que publicamos y el legado invalorable que el padre Francisco de Ávila dejó a la posteridad. El problema da la traducción. La traducción del texto quechua nos pareció una tarea superior a nuestras posibilidades. Tardamos más de 5 años en decidirnos a hacerla y encontrar tiempo para realizarla. Fue el doctor John Cinco Murra quien acabó por convencernos que debíamos emprender la obra. La circunstancia de desempeñar, durante el tiempo que duró el trabajo, el cargo de director del Museo Nacional de Historia, nos ofreció la oportunidad y nos impuso el deber que hemos cumplido. Nos sorprendió, en las primeras páginas, encontrar ya el uso de palabras castellanas en la misma forma punto en que actualmente son empleadas incluso por los hablantes monolingües, al mismo tiempo nos alentó la forma bastante correcta en que la escritura latina está usada, porque caitam runa cunaña muchas papas, kipapimpariacacap pacariscantawan rimasun, cada unidad gráfica de estos trozos del primer capítulo, corresponde a una palabra y en el caso de Pacarimusca en Etawan, el término, que tiene 5 sufijos, está sorprendentemente bien escrito. Pero la lengua no me iba a ser siempre tan familiar, ni la ortografía tan legible, enseguida encontré muchas palabras del quechua del área comprendida por los departamentos de Junín, Huánuco, Ancas y Pasco, la provincia de Cajatambo y algunos distritos de Yauyos del departamento de Lima, y la ortografía, que presenta problemas que constituyen verdaderos rompecabezas. Si las reglas ortográficas no habían sido aún bien fijadas para las lenguas latinas, su aplicación al quechua era más imperfecta aún. Encontramos que, si bien figuran en el texto muchas palabras que en la actualidad no pertenecen al léxico del quechua que se habla desde Huancavelica hasta Santiago del Estero, de Argentina, los sufijos se forman y se ordenan conforme a la estructura de este quechua. Por tal razón no renunciamos a la dura tarea de la traducción. Debemos advertir, finalmente, que esta traducción no es ni puede ser la más perfecta posible. Encontramos algunos términos como añasi, ami y yata que están empleados en un contexto tal, como en el caso del último párrafo de la página 76, cuyo significado no alcanzamos a desentrañar bien y nos vimos precisados a conformarnos con uno deductivo del cual no estamos conformes. Tal parece que ami y yata, en el ejemplo citado, bien pueden estar vinculados con la frase sulca wauki y que, por tanto, tengan alguna relación con los términos de parentesco. Es posible que estos mismos términos y la palabra añasi, que figuran en la página 58, tengan esa misma significación. Consideramos que la presente traducción habrá de ser perfeccionada, si quien la hizo puede alguna vez tener la oportunidad de trabajar en equipo y a dedicación exclusiva con un dialectólogo del quechua tan bien informado como el doctor Alfredo Torero, o con la participación de otro equipo de composición equivalente, grado. Para facilitar el análisis de la traducción hemos dividido el texto quechua en párrafos. No hemos aventurado una puntuación más estricta a fin de permitir que el lector quechua juzgue por sí mismo nuestra traducción. Agradecemos al doctor Alfredo Torero la generosidad con que nos auxilió durante la labor de traducción y hacemos constar que la transcripción paleográfica del texto quechua ha sido hecha por Karen Spalding. Expresamos también nuestro agradecimiento al estudiante norteamericano Glyn Kustred y a su esposa alemana Elke, por habernos auxiliado a consultar la edición alemana de Trimborn, a Jorge Manrique, secretario del Museo Nacional de Historia y a la señora Amelia Vega, empleada del mismo museo, por su concurso en la formación de los índices, a Sibila Arredondo por habernos auxiliado, entre otras tareas de la realización del libro, en la corrección de las pruebas de ambos textos y a Beatriz Bendorf por haber mecanografiado la última versión del texto castellano. Participamos de la creencia de algunos historiadores y antropólogos que confían en que una búsqueda especial en los archivos de España y del Perú puede hacer posible el descubrimiento de otros documentos quechuas que iluminen con la luz penetrante que es de Sobewarochidi, la penumbra aún no bien esclarecida de nuestro pasado prehispánico. José María Arguedas. Diciembre a junio de 1966. Si los indios de la antigüedad hubieran sabido escribir, la vida de todos ellos, en todas partes, no se habría perdido. Se tendrían también noticias de ellos como existen sobre los españoles y sus jefes, aparecerían sus imágenes. Así es, y por ser así y como hasta ahora no está escrito eso, yo hablo aquí sobre la vida de los antiguos hombres de este pueblo llamado Warochiri, antiguos hombres que tuvieron un progenitor, un padre, sobre la fe que tenían y de cómo viven hasta ahora. De eso, de todo eso, ha de quedar escrito aquí, la memoria, con respecto a cada pueblo, y cómo es y fue su vida desde que aparecieron. Capítulo 1. Cómo fue antiguamente los ídolos y cómo guerreó entre ellos y cómo había en aquel tiempo los naturales. En tiempos muy antiguos existió un huaca llamado Yanamcatuta Ñamca. Después de estos huacas, hubo otro huaca de nombre Huayayo Caruincho. Este huaca venció. Cuando ya tuvo poder, ordenó al hombre que solo tuviera dos hijos. A uno de ellos lo devoraba, al otro, al que por amor escogieran sus padres, lo dejaba que viviera. Y desde entonces, cuando moría la gente, revivían a los 5 días, y del mismo modo, las sementeras maduraban a los 5 días de haber sido sembradas. Y estos pueblos, los pueblos de toda esta región, tenían muchos yuncas. Por eso aumentaron tanto y, como se multiplicaron de ese modo, vivieron miserablemente, hasta en los precipicios y en las pequeñas explanadas de los precipicios hicieron chacras, escarbando y rompiendo el suelo. Ahora mismo aún se ven, en todas partes, las tierras que sembraron, ya pequeñas, ya grandes. Y en ese tiempo las aves eran muy hermosas, el uritu y el caqui, todo amarillo, o cada cual rojo, todos ellos. Tiempo después, apareció otro huaca que llevaba el nombre de Parriacaca. Entonces, él, a los hombres de todas partes los arrojó. De esos hechos posteriores y del mismo Parriacaca vamos a hablar ahora. En aquel tiempo existió un huaca llamado Cuniraya, existió entonces. Pero no sabemos bien si Cuniraya fue antes o después de Parriacaca, o si ese Cuniraya existió al mismo tiempo o junto con Viracocha, el creador del hombre, porque la gente para adorar decía así, Cuniraya Viracocha, hacedor del hombre, hacedor del mundo, tú tienes cuanto es posible tener, tuyas son las chacras, tuyo es el hombre, yo. Y cuando debían empezar algún trabajo difícil, a él adoraban, arrojando hojas de coca al suelo, haz que recuerde esto, que lo adivine Cuniraya Viracocha, diciendo, y sin que pudieran ver a Viracocha, los muy antiguos le hablaban y adoraban. Y mucho más los maestros tejedores que tenían una labor tan difícil, adoraban y clamaban. Por esa razón hemos de escribir de las cosas que ocurrieron antes que él, Cuniraya, existiera, junto con los sucesos de Parriacaca. Tierras yuncas o gente venida de la zona yunca. Capítulo 2. ¿Cómo sucedió Cuniraya Viracocha en su tiempo y, como Cahuillaca, parió a su hijo y lo que pasó? Vida de Cuniraya Viracocha. Este Cuniraya Viracocha, en los tiempos más antiguos, anduvo, vago, tornando la apariencia de un hombre muy pobre, suya colla, manto, y su cusma, túnica, hechas jirones. Algunos, que no lo conocían, murmuraban al verlo, miserable, piojoso, decían. Este hombre tenía poder sobre todos los pueblos. Con solo hablar conseguía hacer concluir andenes bien acabados y sostenidos por muros. Y también enseñó a hacer los canales de riego arrojando, en el barro, la flor de una caña llamada pupuna, enseñó que los hicieran desde su salida, comienzo. Y de ese modo, haciendo unas y otras cosas anduvo, emperrando, humillando, a los huacas de algunos pueblos, con su sabiduría. Y así, en ese tiempo, había una huaca llamada Cabillaca. Era doncella, desde siempre. Y como era hermosa, los huacas, ya uno, ya otro, todos ellos, voy a dormir con ella, diciendo, la requerían, la deseaban. Pero ninguno consiguió lo que pretendía. Después, sin haber permitido que ningún hombre cruzara las piernas con las de ella, cierto día se puso a tejer al pie de un árbol de lúcuma. En ese momento Cunibaya, como era sabio, se convirtió en pájaro y subió al árbol. Ya en la rama tomó un fruto, le echó su germen masculino e hizo caer el fruto delante de la mujer. Ella muy contenta, tragó el germen. Y de ese modo quedó preñada, sin haber tenido contacto con ningún hombre. A los 9 meses, como cualquier mujer, ella también parió una doncella. Durante un año la crió dándole sus pechos a la niña. ¿Hija de quién será?, se preguntaba. Y cuando la hija cumplió el año justo y ya gateaba de 4 pies, la madre hizo llamar a los huacas de todas partes. Quería que reconocieran a su hija. Los huacas, al oír la noticia, se vistieron con sus mejores trajes. A mí ha de quererme, a mí ha de quererme, diciendo, acudieron al llamado de Cabillaca. La reunión se hizo en Anchicocha donde la mujer vivía. Y allí, cuando ya los huacas sagrados de todas partes estaban sentados, allí la mujer les dijo, vedombres, poderosos jefes, reconoced a esta criatura cual de versión original. Sotros me fecundó con su germen y preguntó a cada uno de ellos, a solas, ¿fuiste tú? ¿Fuiste tú?, les iba diciendo. Y ninguno de ellos contestó, es mío. Y entonces, como Cunibaya Viracocha, del que hemos hablado, sentado humildemente, aparecía como un hombre muy pobre, la mujer no le preguntó a él. No puede ser hijo de un miserable, diciendo, asqueara de ese hombre harapiento, no le preguntó, porque este Cunibaya estaba rodeado de hombres hermosamente vestidos. Y como nadie afirmara, es mi hijo, ella le habló a la niña, anda tú misma y reconoce a tu padre, y a los huacas les dijo, si alguno de vosotros es el padre, ella misma tratará de subir a los brazos de quien sea el padre. Entonces, la criatura empezó a caminar a 4 pies hasta el sitio en que se encontraba el hombre haraposo. En el trayecto no pretendió subir al cuerpo de ninguno de los presentes, pero apenas llegó ante el pobre, muy contenta y al instante, se abrazó de sus piernas. Cuando la madre vio esto, se enfureció mucho, ¡qué asco! Es que yo pude parir el hijo de un hombre tan miserable, exclamando, alzó a su hija y corrió en dirección del mar. Viendo esto, ahora mismo me ha de amar, dijo Cunibaya Viracocha y, vistiéndose con su traje de oro, espantó a todos los huacas, y como estaban así, tan espantados, los empezó a arrear, y dijo, hermana Cabillaca, mira a este lado y contémplame, ahora estoy muy hermoso. Y haciendo relampaguear su traje, se cuadró muy enhiesto. Pero ella ni siquiera volvió los ojos hacia el sitio en que estaba Cunibaya, siguió huyendo hacia el mar. Por haber parido el hijo inmundo de un hombre despreciable, voy a desaparecer, dijo, y diciendo, se arrojó al agua. Y allí, hasta ahora, en ese profundo mar de Pachacamac se ven muy claro 2 piedras en forma de gente que allí viven. Apenas cayeron al agua, ambas, madre e hija, se convirtieron en piedra. Entonces, este Cunibaya Viracocha, mi hermana ha de verme, ha de aparecer, diciendo, llamándola y clamando, se alejó del sitio, Anchicocha. Y se encontró con un cóndor antiguo. Le preguntó al cóndor, hermano, ¿dónde te encontraste con ella, con esa mujer? Muy cerca de aquí, le contestó el cóndor, has de encontrarla. Y Cunibaya le dijo, tendrás larga vida. Cuando mueran los animales salvajes, ya sea guanaco o vicuña, o cualquier otro animal, tú comerás su carne. Y si alguien te matara, ese, quien sea, también morirá. Así le dijo. Después se encontró con el zorrino. Y cuando le preguntó, hermano, ¿a dónde te encontraste con ella, con esa mujer? El zorrino le contestó, ya nunca la encontrarás, se ha ido demasiado lejos. Por haberme dado esa noticia, tú no podrás caminar durante el día, nunca, pues te odiarán los hombres, y así, odiado y apestando, solo andarás de noche y en el desprecio parecerás, le dijo Kuniraya. Poco después se encontró con el puma. El puma le dijo a Kuniraya, ella va muy cerca, has de alcanzarla. Kuniraya le contestó, tú has de ser muy amado, comerás las llamas de los hombres culpables. Y si te matan, los hombres se pondrán tu cabeza sobre su cabeza en las grandes fiestas, y te harán cantar, cada año degollarán una llama, te sacarán afuera y te harán cantar. Luego se encontró con un zorro, y el zorro le dijo, ella ya está muy lejos, no la encontrarás. Kuniraya le contestó, a ti, aun cuando camines lejos de los hombres, que han de odiarte, te perseguirán, dirán, ese zorro infeliz, y no se conformarán con matarte, para su placer, pisarán tu cuero, lo maltratarán. Después, se encontró con un halcón, el halcón le dijo, ella va muy cerca, has de encontrarla, y Kuniraya le contestó, tú has de ser muy feliz, almorzarás picaflores y luego comerás pájaros de todas clases. Y si mueres, o alguien te mata, con una llama te ofrendarán los hombres, y cuando canten y bailen, te pondrán sobre su cabeza, y allí, hermosamente, estarás. Enseguida se encontró con un lorito, y el lorito le dijo, ella ya venció una gran distancia, no la encontrarás. Kuniraya le contestó, tú caminarás gritando siempre demasiado, cuando digas, destruiré tus alimentos, los hombres, que han de odiarte, te descubrirán por los gritos y te espantarán, vivirás padeciendo. Y así, a cualquiera que le daba buenas noticias, Kuniraya le confería dones, y seguía caminando, y si alguien le desalentaba con malas noticias, lo maldecía, y continuaba andando. Así, llegó hasta la orilla del mar. Apenas hubo llegado al mar, entró al agua, y la hizo hinchar, aumentar. Y de ese suceso los hombres actuales dicen que lo convirtió en Castilla, el antiguo mundo también a otro mundo va, dicen. Y volvió, hacia Pachacamac, y allí entonces, llegó hasta donde vivían dos hijas jóvenes de Pachacamac. Las jóvenes estaban guardadas por una serpiente. Poco antes de que llegara Kuniraya, la madre de las dos jóvenes fue a visitar a Kabillaca en el fondo del mar en que ella se arrojó. El nombre de esa mujer era Urpayuachac. Cuando la mujer salió de visita, este Kuniraya Viracocha hizo dormir a la mayor de las muchachas, y como pretendió él dormir con la otra hermana, ella se convirtió en paloma y se echó a volar. Y por eso, a la madre, la llamaron, la que pare palomas. En aquel tiempo, dicen, no existía ni un solo peso en el mar. Únicamente la mujer a quien llamaban la que pare palomas criaba peces, en un pequeño pozo que tenía en su casa. Y el tal Kuniraya, muy enojado, porque esta mujer visita a Kabillaca en el fondo del agua, diciendo, arrojó todas las pertenencias de Urpayuachac al gran mar. Y solo desde entonces, en el lago grande, se criaron y aumentaron mucho los peces. Entonces ese, al que nombraban Kuniraya, anduvo por la orilla del gran lago, y la mujer Urpayuachac, a quien le dijeron cómo sus hijas habían dormido, enfurecida persiguió a Kuniraya. Y cuando venía persiguiéndolo y llamándolo, diciendo, se detuvo. Entonces le habló, ella, únicamente voy a despiojarte. Y empezó a despiojarlo. Y cuando ya estuvo despiojado, ella, en ese mismo sitio, hizo elevarse un gran precipicio y pensó, voy a hacer caer allí a Kuniraya. Pero en su sabiduría, sospechó la intención de la mujer. Voy a orinar un poquito, hermana, diciendo, se fue, se vino hacia estos lugares y permaneció en ellos, en sus alrededores o cercanías, mucho tiempo, haciendo caer en el engaño a los hombres y a los pueblos. Capítulo 3. En esta parte volveremos a las cosas que cuentan los hombres muy antiguos. Lo que ellos cuentan es como sigue: en tiempos antiguos este mundo estuvo en peligro de desaparecer. Un llama macho que pastaba en una montaña con excelente hierba, sabía que la madre lago, el mar, había deseado, y decidido, desbordarse, caer como catarata. Este llama entristeció, se quejaba, diciendo lloraba, y no comía. El dueño del llama, muy enojado, lo golpeó con una coronta de choclo: come, perro, le dijo, tú descansas sobre la mejor hierba. Entonces el llama, hablando como si fuera un hombre, le dijo: ten mucho en cuenta y recuerda lo que voy a decirte, ahora, de aquí a 5 días, el gran lago ha de llegar y todo el mundo acabará, así dijo, hablando. Y el dueño quedó espantado, le creyó. Iremos a cualquier sitio para escapar. Vamos a la montaña Huicacoto, allí hemos de salvarnos, lleven comida para 5 días, ordenó, dijo. Y así, desde ese instante, el hombre se echó a caminar, llevando a su familia y al llama. Cuando estaba a punto de llegar al cerro Huilcacoto, encontró que todos los animales estaban reunidos: el puma, el zorro, el guanaco, el cóndor, todas las especies de animales. Y apenas hubo llegado el hombre, el agua empezó a caer en cataratas. Entonces allí, apretándose mucho, estuvieron hombres y animales de todas partes, en el cerro de Huilcacoto, en un pequeño espacio, solo en la punta, hasta donde el agua no pudo alcanzar. Pero el agua logró tocar el extremo del rabo del zorro y lo mojó, por eso quedó ennegrecido. Y cumplidos los 5 días, el agua empezó a descender, se secó, y la parte seca creció, el mar se retiró más, y retirándose y secándose mató a todos los hombres. Solo ese de la montaña vivió y con él volvió a aumentar la gente, y por él existe el hombre hasta hoy. Y nosotros bendecimos esta narración ahora, los cristianos bendecimos ese tiempo del diluvio, tal como ellos narran y bendicen la forma en que pudieron salvarse, en la montaña Huicacoto. Capítulo 4. Cómo el sol se desapareció 5 días. Y ahora vamos a contar cómo murió el día. En tiempos antiguos dicen que el sol murió. Y, muerto el sol, se hizo noche durante 5 días. Las piedras, entonces, se golpearon entre ellas mismas, unas contra otras. Desde entonces se formaron los llamados morteros, es decir, las muchacas, y también los batanes. Los hombres empezaron a comer en esas cosas, las llamas de los cerros, comenzaron ya a seguir al hombre. Y esto, ahora nosotros cristianos lo bendecimos diciendo: quizá anocheció el mundo por causa de la muerte de nuestro poderoso Señor Jesucristo. Y es posible que así haya sido. Capítulo 5. Desde este punto de nuestra narración ha de comenzar la historia de la aparición de Pariacaca. Ya, sí, en los 4 capítulos anteriores, hemos contado la vida del mundo antiguo, pero no sabemos cómo apareció en esos tiempos el hombre, en qué sitio apareció, y cómo luego de aparecido, en esos tiempos, vivieron odiándose, luchando entre ellos. Solo reconocían como acuracas a los ricos y a los poderosos. A ellos, a esos antiguos, los llamamos hombres montaraces, silvestres. En ese tiempo, el denominado Pariacaca nació de 5 huevos en el sitio llamado Condorcoto. Un hombre pobre llamado Guatyacuri, de quien se dice era hijo de Pariacaca, fue el primero que supo, que vio el nacimiento. De cómo supo esta noticia y de lo muy misterioso de cuanto hizo vamos a hablar enseguida. En aquel tiempo, el tal llamado Guatyacuri vivía comiendo miserablemente, se alimentaba solo de papas asadas en la tierra calentada, Guatia o Guatia, y por eso le dieron el nombre, despectivo, de Guatyacuri. En la misma época vivía un muy poderoso, grande y rico jefe, se llamaba Tampañanca. En ninguna parte había una casa tan grande, ocupaba un espacio que abarcaba toda la vista, Estaba techada con alas de pájaros, las llamas que poseía eran amarillas, rojas, azules, toda clase de llamas tenía. Este hombre, viendo que su vida era regalada, hizo venir gente de los pueblos de todas partes, los enumeró, y entonces, mostrándose como si fuera un sabio, engañando con su poco entendimiento a muchísimos hombres, vivió. Así pudo hacerse considerar como un verdadero sabio, como un dios, este llamado Tantañanka. Así fue, hasta que una horrible enfermedad lo atacó. Y como pasaron muchos años y él seguía enfermo, y se creía que era hombre sabio y grande, la gente hablaba, tiene un mal grave. Y tal como los huiracochas, los españoles, hacen llamar a los sabios, a mautas, y a los doctores, también él hizo llamar a los que conocían bien de todo, a los sabios. Pero ninguno pudo descubrir la causa de su enfermedad. Entonces ese Watyakuri, caminando de Huiracocha hacia Cieneguilla, en el cerro por donde solemos bajar en esa ruta, se quedó a dormir. Ese cerro se llama ahora la Tausaco. Mientras allí dormía, vino un zorro de la parte alta y vino también otro zorro de la parte baja, ambos se encontraron. El que vino de abajo preguntó al otro, ¿cómo están los de arriba? Lo que debe estar bien, está bien, contestó el zorro, solo un poderoso, que vive en Anchicocha, y que es también un sacro hombre que sabe de la verdad, que hace como si fuera Dios, está muy enfermo. Todos los amautas han ido a descubrir la causa de la enfermedad, pero ninguno ha podido hacerlo. La causa de la enfermedad es esta: a la parte vergonzosa de la mujer, de Tantañanka, le entró un grano de maíz mura saltando del tostador. La mujer sacó el grano y se lo dio a comer a un hombre. Como el hombre comió el grano, se hizo culpable, por eso, desde ese tiempo, a los que pecan de ese modo, se les tiene en cuenta, y es por causa de esa culpa que una serpiente devora las cuerdas de la bellísima casa en que vive, y un sapo de dos cabezas habita bajo la piedra del batán. Que esto es lo que consume al hombre, nadie lo sospecha. Así dijo el zorro de arriba, enseguida preguntó al otro, ¿y los hombres de la zona de abajo están igual? Él contó otra historia, una mujer, hija de un sacro y poderoso jefe, casi ha muerto por causa de un aborto. Pero el relato de cómo esa mujer pudo salvarse es largo y lo escribiremos después, ahora volvamos a continuar lo que íbamos contando. Luego de oír a los dos zorros, Watyakuri dijo, está sufriendo ese tan grande jefe que simula ser Dios porque está enfermo, dicen que ese hombre tenía dos hijas, a la mayor la ha unido con un hombre muy rico. Y así, ese miserable Watyakuri, de quien hablamos, llegó hasta donde estaba el hombre enfermo. Ni bien llegó, empezó a preguntar, ¿no hay en este pueblo alguien que sufre un mal grave? Entonces la menor de las hijas, de Tantañanka, mi padre es quien está enfermo, dijo. Júntate, conmigo, por ti sanaré a tu padre, le propuso, Watyakuri. No sabemos cuál era el nombre de esta mujer, aunque se dice que después la llamaron Chaupiñanka. Ella no esperó y se llevó al desconocido. Padre mío, aquí hay un pobre miserable que dice que puede sanarte, dijo. Al oír estas palabras, todos los sabios que estaban sentados protestaron, no lo hemos podido curar nosotros y va a poder ese pobre miserable, dijeron. Pero, como el poderoso hombre anhelaba sanar, que venga ese hombrecito, cualquiera que sea, ordenó, e hizo llamarlo. Y como fue llamado, este Watyakuri, entrando, dijo, padre, si deseas sanar yo te sanaré, en cambio me convertirás en tu hijo. Me parece bien, contestó el jefe. Al oír esta respuesta, el marido de la hija mayor se enfureció. ¿Cómo ha de unirla con este pobre miserable, siendo ya nosotros ricos y poderosos? Narraremos, luego, las luchas que hubo entre este hombre enfurecido y Watyakuri. Ahora, continuemos con la historia de la curación del enfermo, por el tal Watyakuri. Cuando empezaba a curar al enfermo, le dijo, tu mujer es adúltera. Y por ser ella así te ha enfermado, y quienes te hacen parecer son dos serpientes que viven en el techo de tu excelsa casa y un sapo de dos cabezas que habita debajo del batán. Vamos a matarlos y te aliviarás. Una vez que estés sano adorarás a mi padre, prefiriéndolo a quien quiera, mi padre ha de llegar pasado mañana. Tú no tienes verdadero poder, pues, si lo tuvieras no te habrías enfermado gravemente. Al oír esto, el enfermo se atemorizó mucho, y dijo: voy a desatar mi hermosa casa, y entristeció. En vano este miserable e infeliz habla, yo no soy adúltera, dijo la mujer, se puso a gritar. Pero como el hombre ansiaba sanar, ordenó que desataran su casa, y así, encontraron a las dos serpientes, las sacaron y mataron. Luego le dijo a su mujer que ella había hecho comer a cierto hombre un grano de maíz que saltó de la tostadora a su parte vergonzosa. La mujer se vio obligada a contar lo que había ocurrido y a declarar que Wat Yakuri decía la verdad. Enseguida hizo levantar el batán. Encontraron debajo de la piedra un sapo de dos cabezas, el sapo voló hasta la laguna Anchi, que había en una quebrada. Dicen que hasta ahora vive allí, en un manantial. Y cuando algún hombre llega hasta sus orillas, ña, diciendo, lo hace desaparecer o pronunciando la misma palabra lo enloquece. Después que ocurrieron estos sucesos, el hombre sanó, y cuando ya hubo sanado, el tal Wat Yakuri fue, en el turno fijado, hasta Condorcoto. Allí estaba el huaca denominado Pariacaca, echado en forma de cinco huevos. Cuando llegó al sitio, el viento empezó a soplar, en los tiempos antiguos no soplaba el viento. Y como el hombre, ya curado, le había dado a su hija menor, Wat Yakuri la llevó consigo. En el camino pecaron los dos. El cuñado de la mujer, de quien hablamos antes, supo que la mujer había pecado, se enfureció, habló, voy a afrentarlo, lo dejaré en la mayor vergüenza diciendo fue a desafiarlo. Hermano, vamos a competir en lo que quieras, dijo Wat Yakuri, tú, que eres un miserable, has tomado por mujer a mi cuñada que es rica y poderosa. Está bien, acepto, contestó el pobre, y fue a donde su padre a contarle lo que le había ocurrido. Este le dijo, está bien, cualquiera cosa que te proponga, pero ven a avisarme inmediatamente. Y la competencia se hizo del modo siguiente. Un día le dijo a Wat Yakuri, hoy vamos a competir en beber y canta. Entonces Wat Yakuri, el pobre, fue a consultar con su padre. Él le dijo, anda a una montaña, allí, finge ser un guanaco muerto y échate al suelo. Por la mañana, temprano, vendrán a verme un zorro y un zorrino con su mujer. Traerán chicha en un porongo, jarra, pequeña, y también una tinya, tamborcillo. Creyendo que eres un guanaco muerto, pondrán en el suelo la tinya y el porongo, luego empezarán a comerte. El zorro, muy aturdido, dejará esas cosas en la tierra y también una antara, flauta de pan, y comenzará a devorarte, entonces, tú, te levantarás, mostrándote como hombre que eres, y gritarás fuerte, como para que duela. Los animales huirán olvidándose de todo. Tú te llevarás el porongo y la tinya e irás a competir. Tal como lo instruyó su padre hizo las cosas este pobre Wat Yakuri. Y, así, ya en el sitio donde debía hacerse la competencia, la empezó el hombre rico. Se puso a cantar y a bailar con las mujeres, y cuando hubo cantado, como unas 200 canciones, concluyó. Entonces entró a cantar el pobre, acompañado únicamente por su mujer, entraron los dos, por la puerta. Y cuando el hombre cantó acompañándose con el tambor del zorrino, el mundo entero se movió. Y Wat Yakuri ganó la competencia. Luego, se inició la de beber. El hombre rico invitó a los hombres que estaban en todos los sitios, bebió con ellos sin descanso. Mientras tanto, el pobre, tal como hoy lo hacen los hombres foráneos que se sientan en las reuniones, algo lejos y a cierta altura, así estuvo esperando. El rico se sentó, luego, tranquilo, sin pena, después de haber invitado a todos los hombres. Entonces, Wat Yakuri entró a competir. Comenzó a beber con toda la gente, sirviéndole de su cantarito. Y la gente se reía, ¿cómo puede creer que ha de satisfacer a tanta gente con ese poronguito?, decían. Pero Wat Yakuri invitó a los concurrentes. Nuevamente vencido, el hombre rico desafió al pobre en otra competencia para el día siguiente. La prueba consistiría en ataviarse con los mejores vestidos. Wakyakuri volvió a acudir donde su padre. Su padre le obsequió un traje hecho de nieve. Con ese traje, quemó, deslumbró, los ojos de todos, y ganó la competencia. Después, el hombre rico trajo muchos pumas y desafió, una vez más, a competir a Wakyakuri. El pobre fue donde su padre, y cuando le hubo contado cuál era la nueva competencia que le proponía su rival, el padre hizo aparecer, en la madrugada, un puma rojo del fondo de un manantial. Y con ese puma rojo estuvo Wakyakuri, mientras el otro cantaba, y cuando Wakyakuri cantó con el puma rojo, apareció un arco en el cielo, lo que ahora se llama arco cielo, de colores, mientras cantaba. El otro hombre lo desafió entonces en construir el muro de una casa y, como tenía tantos hombres a su servicio, en un solo día hizo levantar las paredes de una casa grande. Wakyakuri, en cambio, no pudo sino construir los cimientos y anduvo durante el día con su mujer, sin hacer nada, pero en la noche le auxiliaron los pájaros, las serpientes, todo ser vivo que hay en el mundo. Y cuando su rival vio la obra concluida, se espantó y lo desafió a construir el techo de la casa. Wakyakuri cargó en vicuñas la paja y las cuerdas, todo lo que era necesario para cubrir el techo de la casa. El otro hombre rico cargó en llamas cuanto necesitaba para la obra, y cuando la piara pasaba por un precipicio, pequeños gatos monteses la asustaron por encargo de Wakyakuri, que les había rogado que lo ayudaran. Las cargas fueron destruidas, las llamas cayeron al abismo, y venció en la prueba. Como había vencido en todo, este hombre pobre le dijo a su rival, obedeciendo instrucciones de su padre, hasta ahora hemos competido en pruebas que tú has propuesto, enseguida lo haremos en otras que yo voy a proponer. Está bien, le contestó el hombre. Y Wakyakuri propuso, vistámonos con guara, pañete que cubría la cintura y piernas, azul y que nuestra kusma, túnica, sea blanca, de ese modo vestidos, cantemos y bailemos. Está bien, volvió a responder el rico. Y como él había iniciado las competencias, empezó también a cantar, y cuando estaba así, cantando, el tal Wakyakuri lanzó un grito desde afuera, toda su poderosa fuerza se expandió en el grito, y el hombre rico, aterrado, se convirtió en venado y huyó. Entonces su mujer dijo, voy a morir con mi esposo querido y, así diciendo, siguió al venado. Pero el hombre pobre, muy enojado, dijo, vete, corre, tú y tu esposo me hicieron parecer, ahora voy a hacerte matar a ti. Y diciendo esto la persiguió, le dio alcance en el camino de Anchi. Allí le habló, aquí van a venir los hombres de todas arriba y los de abajo, en busca de tu parte vergonzosa, y la encontrarán. Y dicho esto, la puso de pie, levantándola de la cabellera. Pero en ese mismo instante la mujer se convirtió en piedra. Y hasta ahora está allí, con sus piernas humanas y su sexo visibles, está sobre el camino, tal como Wakyakuri la puso. Y le ofrendan coca, hoy mismo, sí, por cualquier motivo. Mientras tanto, el hombre convertido en venado, escaló la montaña y desapareció. Luego, se convirtió en devorador de seres humanos, y así fue en la antigüedad. Mucho después, se multiplicaron estos venados, aumentaron tanto hasta que, cierta vez, se reunieron para acordar de qué modo devorarían a los hombres. Entonces, una cría se equivocó y dijo, ¿cómo nos han de comer los hombres? Al oír estas palabras, los venados sintieron temor y se dispersaron. Desde entonces se convirtieron en comida humana. Cuando ya, concluyó la historia que hasta aquí hemos narrado, de los 5 huevos que el dicho pariacaca puso en la montaña, volaron 5 halcones. Esos 5 halcones se convirtieron en hombres y se echaron a andar. Y como escucharon tanto de las cosas que habían hecho los hombres. Y como diciendo, soy Dios, se hicieron adorar, enfurecidos por esta y otras. culpas, se alzaron convertidos en lluvia y arrastraron al mar todas las casas, las llamas, sin permitir que ni un solo pueblo se salvara. Y después de ese tiempo, del cerro Yantapa surgió un árbol llamado Puyao y se trabó en lucha con la otra montaña de nombre Huilcho. Puyao era como un arco gigante, y sobre él estaban refugiados los monos, los pájaros, el caqui, todas las aves. Con todos estos animales, la montaña se fue al mar, desapareció. Y cuando todo hubo acabado, Pariacaca, el que está arriba, y al cual llamamos Pariacaca, subió al sitio en donde se encuentra. De cómo subió hasta el sitio en donde ahora se encuentra hablaremos en el siguiente capítulo. Capítulo 8. Cómo Pariacaca nació cinco halcones y después tornó en personas y cómo estando ya vencedor de todos los yuncas de Anchicocha empezó a caminar al dicho Pariacaca y lo que sucedió por los caminos. Cuando ya Pariacaca tomó figura humana y hubo crecido, se hizo grande, empezó a buscar a su enemigo. El nombre de su enemigo era Huayayo Caruincho, devorador de hombres. En adelante, nos ocuparemos de la lucha de ambos, porque ya hemos hablado de cómo fue la vida de ese Huayayo Caruincho, de cuántas cosas hizo, de cómo devoraba a la gente. Ahora, vamos a hablar de los sucesos que ocurrieron en los alrededores de Huarochirí. Tales sucesos se realizaron como lo vamos a contar enseguida. Cuando Pariacaca tomó ya la figura humana, cuando era ya hombre grande, se dirigió hacia el Pariacaca de arriba, al sitio que habitaba Huayayo Caruincho. En ese tiempo, en una estrecha quebrada que había muy abajo de Huarochirí, existía un pueblo yunca, se llamaba Huayquiusa. Los hombres de ese pueblo celebraban una gran fiesta, era día de bebida grande. Y cuando estaban bebiendo, así, en grande, Pariacaca llegó a ese pueblo. Pero no se dio a conocer, se sentó en un extremo del sitio que ocupaba la concurrencia, como si fuera un hombre muy pobre. Y como se sentó de ese modo, en todo el día, ni una sola persona le convidó nada. Una mujer común se dio cuenta del aislamiento en que estuvo Pariacaca, ¿cómo es posible que a este pobre hombre no le hayan invitado nada diciendo, le llevó chicha en un mate grande, blanco? Entonces se le dijo, hermana, eres bienaventurada, por haberme servido esta chicha, de hoy a cinco días más, no sabes todo lo que ocurrirá en este pueblo. Por eso, aquel día, tú no debes estar aquí, no sea que confundiéndote a ti y a tus hijos con los otros, les pueda matar yo mismo. Estos hombres me han causado ira, y siguió hablándole, no has de comunicar nada de lo que te digo a estos hombres, porque si algo les dijeras, a ti también te mataré. Obedeciendo la advertencia, esa mujer se retiró del pueblo antes del quinto día, en compañía de sus hijos y de sus hermanos. Mientras tanto, los hombres del pueblo siguieron bebiendo sin temor ni pena. Al mismo tiempo, el tal llamado Pariacaca, subió hasta una montaña que está en la parte alta de Huarochirí. Esa montaña se llama ahora Macacoto y el otro cerro, próximo, se llama Puipuana. Y así, la ruta que seguimos para bajar a Huarochirí, se llama del mismo modo que los cerros. En esa montaña, Pariacaca empezó a crecer, y haciendo caer huevos de nieve, granizo, roja y amarilla, arrastró a los hombres del pueblo y a todas sus casas hasta el mar, sin perdonar a uno solo de los otros pueblos. Fue entonces que las aguas, corriendo en avalanchas, formaron las quebradas que existen en las alturas de Huarochirí. Y cuando desapareció todo, algunos de los hombres del pueblo, de Huayquiuso, bajaron a la zona caliente, Yuncacuna, silenciosamente, sin hablar y sin que nadie los advirtiera. Se fueron hasta las chacras de Cupara. Y allí, los que habitaban ese pueblo Cupara, padeciendo de la sequedad de la tierra, sobrevivieron llevando agua de un manantial. El manantial salía de una montaña grande que está hacia arriba de San Lorenzo. Esa montaña, ahora, se llama Sunacaca. Allí había una laguna grande. De ella guiaban el agua hasta otras lagunas pequeñas, y llenándolas, se surtían de agua para regar. En aquel tiempo, vivía una mujer muy hermosa en el pueblo del que hablamos, Ella se llamaba Chukisuso. Un día regaba, llorando, su campo de maíz, lloraba porque la poquísima agua no alcanzaba a mojar la tierra seca. Entonces Pariacaca, bajó, y con su manto tapó la bocatoma de la laguna pequeña. La mujer lloró más dolorosamente, viendo que la poquísima agua desaparecía. Así la encontró Pariacaca, y le preguntó, «Hermana, ¿por qué sufres?». Y ella le contestó, «Mi campo de maíz muere de sed». «No sufras», le dijo Pariacaca, «yo haré que venga mucha agua de la laguna que tienen ustedes en la altuza, pero acepta dormir antes conmigo. Haz venir el agua, primero. Cuando mi campo de maíz esté regado, dormiré contigo», le contestó ella. «Está bien», aceptó Pariacaca, e hizo que viniera mucha agua. La mujer, feliz, regó todos los campos, no solo el suyo. Y cuando acabó de regar los sembrados, «ahora, vamos a dormir», le dijo Pariacaca. «Todavía no, pasado mañana», le dijo ella. Y como Pariacaca la amaba mucho, le prometió de todo, porque deseaba dormir con ella. «Voy a convertir estos campos en tierra con riego, con agua que vendrá del río», le dijo. «Haz primero esa obra, después dormiré contigo», dijo ella. «Está bien», contestó Pariacaca y aceptó. En ese tiempo, los pueblos yuncas tenían, para regar sus tierras, un acueducto muy pequeño que salía de una quebrada que se llamaba Cocochaya y que estaba un poco arriba de San Lorenzo. Pariacaca convirtió ese acueducto en una acequia ancha, con mucha agua, y la hizo llegar hasta las chacras de los hombres de Uracupara. Los pumas, los zorros, las serpientes, los pájaros de toda clase, barrieron el piso del acueducto, lo hicieron ellos. Y para hacer el trabajo, todos los animales se organizaron. ¿Quién va a guiar la faena? ¿Quién ha de ir por delante?, dijeron. Y todos quisieron ser los guías. Yo, antes que todos, yo, yo, reclamaban. Ganó el zorro. Yo soy el curaca, yo voy a ir por delante, dijo. Y comenzó el trabajo, encabezando a los otros animales. El zorro guiaba la obra, los otros le seguían. Y cuando iba avanzando el trabajo, por encima de San Lorenzo, en un cerro, de repente se echó a volar una perdiz. Saltó, pisc, pisc, gritando. El zorro quedó aturdido, guac, diciendo, se cayó, rodó hacia abajo. Los otros animales se enfurecieron e hicieron subir a la serpiente. Dicen que si el zorro no se hubiera caído, el acueducto hubiera seguido por una ruta más alta, ahora pasa un poco por debajo. Y aún se ve muy claro dónde cayó el zorro, el agua baja por allí mismo. Cuando el acueducto estuvo concluido, Pariacaca le dijo a la mujer, vamos a dormir. Pero ella contestó, subamos hacia los precipicios altos, allí dormiremos. Y así fue. Durmieron sobre un precipicio que se llama Yanakkakka. Y cuando ya hubieron dormido juntos, la mujer le dijo a Pariacaca, vamos a cualquier sitio, los dos. Vamos, respondió él. Y se llevó a la mujer hasta la bocatoma del acueducto de Cocochaya. Cuando llegaron al sitio, esa mujer llamada Chukisuso dijo, voy a quedarme en el borde de este acueducto, e inmediatamente, se convirtió en yerta piedra. Pariacaca siguió cuesta arriba, siguió caminando hacia arriba. Pero de este suceso hablaremos después. En la boca toma de la laguna, sobre el acueducto, una mujer de helada piedra está, ella es la que se llamaba Chukisuso. Y cuando hicieron otro acueducto, por una zona más alta, también en ese tiempo y en ese lugar llamado Huincompa, está ahora Cunidaya, helado inerte. Allí fue donde Cunidaya acabó. Pero de todo lo que hizo antes, hemos de hablar en los capítulos siguientes. Capítulo 7. Cómo los coparas adoran a esa mujer llamada Chukisuso. El ayllu que se llamaba Cupara forma parte de la reducción de San Loreruo de Quinti. Existe hasta ahora. De este ayllu se formó otro llamado Chawincho. Chukisuso pertenecía a la parte del antiguo ayllu que ahora es Chawincho. Por eso, los habitantes de este ayllu limpian el acueducto conforme lo hacían en la antigüedad, en el mes de mayo. En esa ocasión todos, toda la gente, y basta la piedra en que se convirtió Chucky Suso. Llevaban chicha, una clase de comida que se llama ticti y cuyis y llamas para adorar a esa mujer diosa. Concluida la ceremonia, se encerraban en un cerro de troncos de quisuar, y desde allí saludaban a Chucky Suso durante 5 días, sin moverse. Después de esta adoración limpiaban el acueducto. Concluida la limpieza de la acequia, la gente bajaba al pueblo cantando y bailando. Con mucho respeto y temor traían una mujer, y decían, esta es Chucky Suso y se rendían ante ella como si fuera la misma a quien representaba. Algunos la adoraban con todo lo que podían. Y así, bebían y cantaban durante toda la noche y celebraban una fiesta muy grande. Desde entonces, aun cuando vivía el antiguo y poderoso Don Sebastián, en el día de Corpus y en la Pascua Grande, soy Chucky Suso, diciendo una mujer servía chicha en una vasija de gran tamaño y, con un poto, mate o vasija de calabaza, también grande, servía a toda la gente, de un extremo a otro, es la chicha de nuestra madre, decía. Ella misma, también, entregaba a cada persona una porción de maíz tostado que llevaba en un gran mate. Cuando se había concluido de limpiar la acequia, los hombres se convidaban unos a otros, maíz, porotos, toda cosa buena. Y como crecían en esas costumbres, todos los hombres, ya está limpio el acueducto de Chucky Suso, diciendo iban de Guarochirí y de todos los pueblos a ver la acequia. Del mismo modo, a una hora, cuando han concluido de todo cuanto presienten que deben hacer, hacen, adoran, a la acequia. Los alcaldes y otra clase de personas no los atajan de hacer estas costumbres, no les dicen, sin razón alguna adoran. Siguen festejando la limpieza de la acequia porque los vence el deseo de cantar y beber con los demás, hasta embriagarse. He limpiado la acequia, solo por eso voy a beber, voy a cantar, dicen, mienten al padre. Y esto, de hacer, lo hacen los hombres de todas partes. Pero algunos, cuando tienen un buen sacerdote, lo olvidan, y otros, adoran y beben a escondidas. Y así, de este modo, viven hasta hoy. Capítulo 8. ¿Cómo ascendió Pariacaca, como un hombre, con su lanza, volvió, hasta la boca de Pariacaca y luego, como Pariacaca se encontró, con Huayayo Caruincho? Ya hemos hablado de la existencia de Huayayo Caruincho, pero no hemos dicho nada de cómo vivió y construyó su pueblo. En tiempos antiguos, él habitó en el llamado Pariacaca de arriba. ¿Cómo estuvo allí, exactamente no lo sabemos, ni en qué sitio? Ahora se entiende que fue en la laguna llamada Muyococha. Porque, cuando Huayayo se convirtió en fuego llameante para luchar con Pariacaca, Pariacaca lo venció e hizo de aquella zona una laguna, que ahora se llama Muyococha. En esa zona que llamamos Muyococha, dicen que vivió Huayayo. Entonces toda esa parte tenía muchas tierras cálidas, estaba poblada de grandes serpientes, caques y toda clase de animales. Cuando Huayayo vivía allí, la tierra estaba cargada de estos animales. Así como en un capítulo anterior hablamos de cómo existieron hombres antropófagos y cómo era la tierra entonces, así fue el sitio en que habitaba Huayayo. Después, cuando Pariacaca derrotó a Huayayo Caruincho, en la cima de Oxa se fundieron los 5, en uno, los 5 halcones convertidos en hombres. Y apenas se fundieron, la tierra se enfrió y empezó a caer granizo, mientras él, Pariacaca, se regocijaba. En ese momento, vino un hombre llorando intensamente, traía a su hijo, llevaba también muyo, conchas marinas, coca y un potaje selecto llamado ticti, para que los tome Huayayo, decía. Uno de los cuerpos de Pariacaca le preguntó, hijo, ¿a dónde vas llorando tan tristemente? Entonces el hombre contestó, padre, llevo este hijo mío, tan amado, punto, para servírselo a Huayayo. Luego de oírlo, Pariacaca le dijo, no lo lleves, hijo. Vuelve a tu pueblo. Dame a mí las otras ofrendas y vuelve con tu hijo a tu pueblo. 5 días después, regresa nuevamente aquí para que veas cómo lucho. Si me ves vencer bien, ha vencido nuestro padre, me dirás. Huayayo, ha de pretender derrotarme con un gran fuego, y, si con la fuerza del fuego me derrotara, tú dirás, ha concluido la lucha, me hablarás. Y el hombre, ese hombre, pregunté muy atemorizado, no se enfurecerá contra mí, Huayayo Carhuincho. No importa que se enfurezca, no podrá hacerte nada. No ha vencido aún. Yo he de crear otro hombre, que tenga a mí, y que tenga a Yata, otra mujer que tenga a Ñasi, he de crear, otra mujer y otro hombre. Así he de ordenar, dijo. Y mientras hablaba, brotaba de su boca el aliento y una especie de vapor azulado. El hombre, muy atemorizado, entregó a Pariacaca todas las ofrendas. Y los cinco devoraron los corales y trozos de conchas, rechinando los dientes. El hombre regresó a su pueblo llevándose a su hijo. Y, transcurridos los 5 días, cumplió la orden de Pariacaca y volvió. Iré a ver, dijo. Ya habían transcurrido los 5 días, empezaba la lucha de Pariacaca contra Huayayo Carhuincho. Se cumplía el pronóstico. Como Pariacaca estaba formado por 5 hombres, desde 5 direcciones hizo caer torrentes de lluvia, esa lluvia era amarilla y roja, después, de las mismas 5 direcciones empezaron a salir rayos, pero, desde el amanecer hasta la tarde, Huayayo Carhuincho permaneció vivo, como fuego inmenso que ardía y alcanzaba hasta el cielo, no se dejó matar. Mientras tanto, las aguas que Pariacaca hizo llover, se precipitaron hacia abajo, a una laguna, en avalancha toda el agua. Y como el agua iba a desbordarse, algunos hombres de abajo, de Yaxachurapa, derribando una montaña, contuvieron el agua. Así contenida el agua formó una laguna que es la actual llamada Muyococha. Y cuando las aguas llenaron el lago, Pariacaca apagó el inmenso fuego y siguió lanzándole rayos sin descanso. Entonces Huayayo Carhuincho huyó hacia la región que se llama Anti. Uno de los hijos de Pariacaca persiguió al fugitivo, se quedó a la entrada de la región de Anti, y hasta ahora está allí, no vaya a volver, pensando sigue allí, vigilante, hasta ahora. Su nombre es Uyuyayap. Ya vencedor, Pariacaca, supo que había una mujer llamada Manañamca. Era demonio y había vivido con Huayayo Carhuincho. Se encontraba, entonces, en la parte baja de Mama, en algún lugar de esos sitios. Pariacaca fue hacia abajo de Tumna, a luchar contra la mujer. Ella empezó a arder como fuego, y desde el lugar en que estaba, hacia abajo, lanzó una piedra e hirió en el pie de uno de los hijos de Pariacaca llamado Chuquihuampo. Y ocurrido esto, Pariacaca venció a la mujer y la arrojó en dirección del mar. Le costó padecimientos vencerla. Y fue, después, hacia el sitio en que estaba su hijo Chuquihuampo. Tenía la pierna quebrada. Pero él le dijo a su padre, no es conveniente que yo vuelva. Desde aquí vigilaré a esa mujer, Manañamca. Puede ser que pretenda regresar. Está bien, respondió el padre. Y dio órdenes para que el hijo tuviera siempre comida, Lue. 39 Gou dijo, todos los hombres de estas 2 quebradas te traerán coca, tú masticarás coca antes que nadie lo haga, y cuando la hayas probado, después que tú, podrán hacerlo los otros. Además, degollarán para ti llamas viñá y roa que aún no hayan parido, y también te ofrecerán trozos de orejas que han de cortarles, todas estas cosas comerás por siempre. Así ordenó, mandó que se hiciera. Y recordando y cumpliendo lo que él dispuso, le llevan coca, antes de probarla, a el primero, desde Sasica, desde Sontoya, desde Chichima, desde Mama, desde Bayocaya, desde Susiacancha. Le llevan hasta en estos tiempos, aunque ahora escondiéndose. Y así, de ese modo viven. Capítulo 9. Como Pariacaca, cuando hubo concluido de hacer todo, empezó a dar instrucciones para ser adorado. Ya hemos concluido de hablar de las hazañas que en todas partes hizo, pero no hemos dicho nada de la vida de Huayayo Carhuincho después que Pariacaca lo sentenció. Cuando Huayayo, de vencedor, cayó vencido y huyó, fue sentenciado por Pariacaca a comer perros, por haber sido antes devorador de hombres. También ordenó que los huancas le adoraran, y, como su dios comía perros, también los huancas le ofrendaban estos animales y ellos mismos se alimentaban de perros. Y es esa la razón de por qué hasta ahora los huancas los llamamos comeperros. Luego, como ya dijimos en el capítulo anterior, todos los pueblos de que hemos hablado, los que forman el conjunto de pueblos de la provincia de Huarochirí y también de la provincia de Chaquiamama, tenían yuncas. Pariacaca los empujó hacia abajo, aquí han de habitar mis hijos, dijo, señalando. Estos, los hijos de Pariacaca, vencedores, eran cada uno, a solas, hijos de Pariacaca. Pero el hijo único era uno, otros dicen, de él eran todos, nacieron del fruto del árbol. Empezando por el mayor, los nombres de esos hijos eran como sigue, Supaico, Chancharuna, Huariruna, Utcochuco, Tutaikiri, Huarquinri, Asemale. Todos estos vencieron a los yuncas. Después, salió de la tierra un hijo de Pariacaca, y su nombre fue Pachachairo. En el capítulo anterior olvidamos de hablar de las hazañas que hizo, más adelante las vamos a contar. Así, los personajes de que hablamos, vencieron a los yuncas, los empujaron, y por eso, olvidando a su dios antiguo, empezaron a adorar a Pariacaca, todos. Esos yuncas habitaron, de veras, en un pueblo de los checas, llamado Colli. Nombrar todos sus pueblos y decir lo que hicieron, cómo vivieron, sería difícil. Vamos a relatar algunos casos, vamos a referirnos a ellos enseguida, porque la vida de todos los yuncas era una sola. Este Pariacaca, apenas empezó a vencer en la parte alta, y dondequiera que lo hizo, inmediatamente habitó esa tierra, también dio órdenes para ser adorado, señaló cómo debía adorársele. En todos los pueblos impuso la misma forma de la adoración que decimos. Así era, de todos los que somos como un solo hijo, ayú, linaje o familia, escogía a uno y a ese le ordenaba, a él, a solas, tú, recordando mi vida, siguiéndola, celebrarás cada año una Pascua. Los nombres de los elegidos eran Huacasa. Estos Huacasas cantarán y bailarán tres veces en el año, trayendo, cargando, coca en un saco muy grande, dijo Pariacaca. Para elegir estos antiguos Huacasas, los hombres, actuales, hacen una prueba. Un hombre de la Iyú de Cacacica, en donde, desde tiempos antiguos saben la razón de ser de esta prueba y, por eso, son maestros, uno o dos de ellos, a quienes se les denomina Yanca en todos los pueblos, él, desde un muro bien construido, mira el caminar del sol, y en cuanto el sol llega al muro, vocea a la gente y les dice si deben ir ese día o al día siguiente. Y siguiendo al Yanca los hombres van a adorar a Pariacaca. Antiguamente iban hasta el mismo Pariacaca, ahora, dicen que van los Checa, solo hasta el cerro llamado Incacaya, y desde allí lo adoran. Incacaya se une con otra montaña, Huayquiri, que se alza arriba de la casa abandonada, en ese sitio se reúne toda la gente, ahora, hombres y mujeres. Y, para escalar el cerro obedecen la voz del Yanca que dice, yo llegaré primero a la cabeza, de la montaña. Y compiten en la carrera, tratan de ganarse unos a otros arreando a las llamas del cerro, los hombres muy importantes también avivan la marcha detrás de las llamas pequeñas. La llama que llegaba primero a la cima de la montaña era muy estimada por Pariacaca. A este cerro, Huayquiri, en tiempos antiguos, el mismo Pariacaca le puso el nombre, ha de tener este nombre, diciendo. Y al hombre, que tenía la llamita pequeña, y había llegado primero, el Yanca le decía, este que tiene la llama es feliz, tiene gran alegría, es amado por Pariacaca. Y ese era especialmente distinguido y bien mirado por todos. Esta ceremonia de adoración era llamada Auquisma y la adoración a Chaupiñamca, Chaucosma. De esta última hablaremos más adelante. La fiesta de Auquisma caía más o menos en junio, diciendo o calculando, quizá, la hicieron coincidir con la Pascua, En esa fecha, los huacasas de los que hemos hablado, bailan y cantan cuando son 10 o cuando son 20. Pero estos cantos los entonan y bailan sin la vigilancia de los padres, y sin convidarse bebidas. Si alguien muere después de haber rechazado, de su propia voluntad, el canto, dicen que ha muerto a causa de esta culpa. Por eso, a todos los hombres les hacen cantar y bailar desde que son niños, los hacen competir, entre ellos. Pero a los hombres de surco les hacen cantar y bailar rayas, danza del valle del Mantaro. Cuando un hombre se casa con una mujer del pueblo de surco, y canta y baila el guayas, aun cuando el hombre sea forastero, no le quitan las chacras, por el contrario, lo ensalzan y auxilian. Todos los que van de surco a Suquiacancha a comprar coca, soy huacas madre, dame una yapa, dice, y así compra. Esta fiesta, que ahora la juntan con la Pascua cristiana más grande, la cantan y bailan mejor que en todos los pueblos, estos hombres de surco. Y por celebrarlo de tal manera, el padre, cura católico del pueblo, pide gallinas, maíz, todo cuanto elige, a la gente del pueblo, y ellos lo obsequian con mucha alegría. Asimismo celebran la Pascua, fiesta, de Chaupiñamca estos huacasas, cantan y bailan. Y dicen que coincide con la fecha del Corpus. De cómo es esta fiesta y en qué sitio la hacen y cómo los hombres la celebran, hablaremos más adelante, en un capítulo. Ahora, volvamos a ocuparnos de la vida de Pariacaca. ¿Qué cosas y cómo hacía en su Pascua, fiesta, en esos tiempos? Para hablar de eso, ha de ser lo que nuestra boca diga a continuación. Cuando ya estaba próximo, el día, de la adoración de Pariacaca, todos los que habían tenido muertos durante el año, hombres y mujeres, se reunían una noche, y esa noche lloraban y llamaban, «He aquí que hemos de ver a nuestros muertos delante de Pariacaca», decían. Y esos muertos también llamaban. «Allí hemos de hacer que les alcancen», diciendo, «les servían comida», y sirviéndoles y haciéndoles comer, pasaban la noche. Ahora he de conducirlos ante Pariacaca para siempre, jamás volverá, diciendo, depositaban las ofrendas. Adoraban ofreciendo una cría de llama, y si no la tenían, llevando una gran bolsa de coca. Examinaban el corazón de la llama, si la encontraban bien, decían, está bien, y si no la encontraban bien, no está correcto, eres pecador, hasta tu muerte ha ofendido a Pariacaca. Pide perdón por esta culpa, no sea que nuevamente el pecado vuelva hacia ti, decían, así decían los yañaca. Y luego que concluían todas estas ceremonias, los yañaca se llevaban las cabezas y también los lomos de las llamas, aunque fueran varios miles, es lo que valgo afirmaban. Los que hemos llamado a casas cantaban tres veces al año y concluían de ser tales el último día. Y para que entraran otros nuevos se procedía, a la elección, antes de que se realizara el último baile y canto. Todos, en Yaxatambo, asimismo los concha, entraban al centro de una pampa. Llevaban una flor, el ala del huacamayo, o cualquier otra parte de esta ave al que llamaban puipú. Colocaban esas cosas sobre una piedra, en medio de la pampa, plaza, de Yaxatambo. Y ya colocadas, toda la gente se reunía allí donde está la cruz, y pasaban la noche entera diciendo, si será bueno este año para mí. Al día siguiente empezaban una visita a todos los pueblos, y también al Cerro Machaco y a Chaucayama y también a Quenqueyama, caminaban durante 5 días. Al término de los 5 días, todos los huacasas cantaban, llevando sus bolsas especiales llenas de coca. Ese mismo día, al amanecer, en Yaxatambo, adoraban al Supay, un dios del inframundo, hasta con una llama. Y aún ahora, en todos los pueblos hacen las mismas ceremonias. Quizá, ahora, puedan olvidarlas, está aquí solo este escaso año, el doctor Francisco de Ávila que tiene mucha sabiduría y buen entendimiento. Pero así y todo, ¿acaso no pueda llegar hasta el corazón lo que él diga? Ya tuvieron otro padre, sacerdote, y quizá, todos, simulen igual que algunos que se mostraban como cristianos solo por temor, No sea que el padre o alguien descubra que no soy bueno, cristiano, decían esos y, aunque rezaban el rosario, encargaban a otros, les rogaban que cumplieran por ellos las adoraciones antiguas. Esto hacían por temor, y así viven. Del mismo modo como hemos narrado, estas ceremonias, la gente de Concha cumple con celebrarlas en el tiempo que corresponde a la fiesta de Pariacaca, en un cerro llamado Huacho. Todo cuanto hacen los huacasas y checas, ellos hacen, cantan, bailan, y también los de Sunicancha, en ese cerro ya nombrado, adoraban a Pariacaca, en su tiempo. Y los hombres de Santa Ana y los que están en San Francisco, todos los que son llamados Chaucauric, se dirigen por donde bajamos al río Paruaiquí, por el cerro que se denomina Acusica, y desde allí adoran a Pariacaca, en su tiempo. Y para estas ceremonias no pueden debilitarse. Algunos la funden con la Pascua Grande, otros con el Espíritu Santo. Y cuando para las celebraciones estas se ausenta el cura hacia Lima, ellos se regocijan mucho. Y es gran verdad lo que digo. Todo cuanto hemos relatado de la adoración a Pariacaca en los cerros, comenzó desde la llegada o la aparición de los huiracochas, españoles, pues, desde entonces simularon ser algo como piedras. Antes de ellos, todos los hombres de todas partes iban hasta el mismo Pariacaca, los yuncas también iban, desde los Collí, desde los Caraballo, los Ruricancha, los de Latín, Huancho, Huilla, los de Riacha, Yañac, Chichimama, Mama, de todos los yuncas, desde ese lugar, llamado Ugmayo, desde allí, también los de Casicaya, y los Pachacamas también, y desde allí, Caringa y los Chicas, y desde allí, los hombres que viven en el río Huarochirí, hacia abajo, de sitios muy lejanos, de unas y otras zonas yuncas, de todas, venían, con su ticti. Potaje de comida, con su coca, con todas las cosas que debían ofrendarse durante la adoración, llegaban hasta el mismo Pariacaca, la montaña. Y cuando regresaban a sus pueblos, los recibían, en cada uno, toda la gente reunida. Los esperaban para preguntarles, ¿cómo está nuestro padre Pariacaca? ¿Está tranquilo? ¿No está enojado? Y luego, muy regocijados, cantaban y bailaban, durante 5 días, hasta la consunción. No sabemos cuántos días vivían de esta manera. Este culto, esta adoración, así como la hemos narrado, ya no la hacen los yuncas ahora, pero todos ellos, a escondidas, cumplen con las ceremonias, porque si faltan, dicen que se tornan estériles, y así dicen de los que viven montaraces, ellos viven nuestra antigua vida, y por ser de ese modo ellos se multiplican, son fértiles. Capítulo 10. ¿Cómo era Chaupiñamca, donde vivía, de qué modo se hacía adorar? Ya, sí, hemos concluido de contar la vida de Pariacaca, pero no hemos hablado de cuánto hicieron sus hijos a quienes hemos nombrado en el capítulo 9. En adelante, vamos a ocuparnos de lo que cada uno de los hijos de Pariacaca hizo separadamente y de cómo vencieron a estos pueblos que hemos llamado yuncas. Ahora vamos a escribir acerca de cómo fue Chaupiñamca. Esta llamada Chaupiñamca fue hija de un hombre poderoso, de Anchicocha, y que se llamaba Tampañamca. Fue mujer del pobre hombre sin tierras llamado Guatiacuri. De esa historia ya hablamos en el capítulo quinto. Chaupiñamca tuvo 5 hermanas, ella fue la mayor. Obedeciendo un mandato de Pariacaca, bajó a vivir a Mama. Y así, esta llamada Mama Ñamca iba diciendo, yo soy la que creo, de crear, a los hombres. Algunos dicen ahora, de Chaupiñamca, que fue hermana de Pariacaca, y ella misma, cuando hablaba, decía, Pariacaca es mi hermano. Chaupiñamca era una piedra yerta con 5 alas. Para adorarla hacían igual que con Pariacaca, corrían en competencia hacia la montaña, arreado a sus llamas o cualquier otro animal. Si alguna llama iba hacia Pariacaca por sí misma, ella guiaba, todos. Cuando la piedra de 5 alas que era Chaupiñamca apareció ante la vista de los viracochas, españoles, estos la hicieron enterrar, por ahí, en el corral de caballos del cura de Mama. Dicen que hasta ahora se encuentra en ese lugar, bajo la tierra. Creen que esta Chaupiñanca era madre de todos los hombres de todas partes. Ahora aseguran que es la madre del pueblo de San Pedro. Dicen que esta mujer, en tiempos antiguos, caminaba con figura humana y pecaba, relaciones sexuales, con todos los huacas, y no tenía en cuenta a ningún hombre de los pueblos, no decía de ellos, este es bueno. Entonces hubo un hombre huaca sobre el cerro Mama, se llamaba Runacoto. Ante Runacoto iban los hombres que tenían el miembro viril corto y le pedían que se los hiciera crecer. En cierta oportunidad, Chaupiñanca tuvo relaciones con Runacoto y este la satisfizo mucho con su miembro viril grande. Y por eso ella lo prefirió entre todos los huacas y vivió con él para siempre, vivieron convertidos en piedra en ese lugar llamado Mama. Enseguida vamos a hablar de las hermanas de Chaupiñanca que hemos nombrado, la mayor de todas era Chaupiñanca, la seguía Yaxahuato, a esta la seguía Mirahuato, y luego Urpayoacha. No sabemos cuál fue la más estimada, pero eran cinco y cuando los hombres deseaban consultarles algo, cualquiera de ellas decía, tengo que hablar primero con mis hermanas. La fiesta de Chaupiñanca la celebran ahora en junio, la han hecho coincidir con el día de Corpus Christi. Antes la fijaba el Yañoca de que hemos hablado. Regresaba, luego de haber contemplado el sol, decía, tal día mismo ha de ser. En el capítulo noveno hablamos de cómo bailaban en el año los huacasas, pero no hemos nombrado esos cantos y bailes, que cantaban en cada una de las tres veces que debían hacerlo al año. Así era, en el antiguo día llamado Auquisma, celebraban la Pascua de Pariacaca, luego cantaban en el turno de Chaupiñanca, después, en el mes de noviembre, juntándolo con la fiesta de San Andrés. Bailaban un baile y canto especial llamado chanco. Esta danza y canto vamos a describirlos con cuidado más adelante. Ahora, volvamos a la fiesta de Chaupiñanca. La celebraban los huacasas cantando y bailando durante cinco días, llevaban colgadas del cuerpo sus bolsas de coca. De los demás hombres, aquellos que tenían llamas, llevaban pumas y bailaban y cantaban, los que no tenían llamas lo hacían así nomás, solos. Quienes llevaban pumas decían, ahora él, la tierra, madura. Ese canto se llama, Huancay Cocha. Otros cantos llamados Agaño también cantaban y bailaban, y el canto llamado Casayaco. Cuando cantaban y bailaban el Casayaco, Chaupiñanca se alegraba especialmente, porque para danzarlo se quitaban los vestidos y se cubrían solo con parte de los trajes, lo vergonzoso de cada hombre, el sexo, lo cubrían con un paño corto de algodón. Cantando y bailando, el Casayaco, decían, Chaupiñanca se regocija mucho viendo la parte vergonzosa de cada uno de nosotros. Y cuando cantaban y bailaban esta danza, comenzaba la maduración del mundo. Todas estas cosas se hacían en esa Pascua, de Chaupiñanca. Capítulo 11. Como cantaban y bailaban la danza que hemos dicho que se llamaba chanco. Hablando de este baile nos referiremos también a Tutaikiri, hijo de Pariacaca. Los sucesos fueron como sigue. Ya, sí, repetimos, en el capítulo 9, los nombres de los hijos de Pariacaca, pero no hablamos de la vida particular de cada uno de ellos. Aquí vamos a narrar las victorias de uno de ellos, de Tutaikiri. En la fiesta dedicada a él se bailaba y cantaba la danza chanco que ya nombramos. Este Tutaikiri era hijo de Pariacaca. Entonces, en los tiempos antiguos, los Checa también eran quintes, eran hermanos menores de los quintes y, por eso, los odiaban mucho, por haber sido formados después. Y así, un día, Tutaikiri diciendo, dijo, no tengáis pena, hijos, aun cuando hablen las peores cosas, de vosotros, que os estén odiando, no importa. Después, los Checa vencerán y tendréis el nombre de Vilca, Vilca, nombre antiguo del sol, cosa sagrada, y a quienes ahora sienten rencor por vosotros, a estos quintecitos, toda la gente los mirará con menosprecio, Huaccha, huaccha, miserable, hombre que no tiene bienes, los llamarán. Eso dijo, y pocos días después, poniéndose de acuerdo con una parte de sus hermanos, este Tutaikiri, empezó a atacar a los yuncas de Yaxatambo. Estos yuncas que habían oído las palabras de Tutaikiri, se espantaron y decidieron huir más abajo del pueblo llamado Koyi. Estos Koyis están junto a los Caraguayos, y los muertos, de ambos pueblos, son puestos hasta ahora en el antiguo pueblo, de Checa, en la casa de los muertos. Después, Tutaikiri, bajó a las quebradas de Sisicaya y Mama. Como lluvia roja y lluvia amarilla caminó, entonces, los hombres, algunos, en sus propios pueblos, lo esperaron para adorarlo. Él, Tutaikiri, no despreció a ninguno, se apresuró a sentarse para que en él conocieran a su padre. Desde entonces tratan a los checas como si fueran sus hermanos, estos son nuestros hermanos menores, dicen. Y, también, hasta el momento en que escribimos para contar estas cosas, los habitantes de San Pedro de Mama dicen, de los checas, soy quien te harta, soy tu pueblo. Los checas consideraron, igualmente, como a sus hermanos a los de Ayauca, hasta a los de Huichu, y de ese modo vivieron. Y así, estos checas recuerdan a Tutaikiri, yo camino por donde anduvo la fuerza de él, dicen todos los hombres de todos los pueblos y salen a cazar, a hacer el chaco en el mes de noviembre. En esa ocasión piden que haya lluvia de llover del mundo, exclaman. Celebrando la memoria de la fuerza de Tutaikiri saltan a hacer el chaco, caza, todos, los que son huacasas y los hombres comunes. En un lugar llamado Mayani, más arriba de Tupicocha, subían a adorar. Y en el día de la caza, si atrapaban a un guanaco o si atrapaban un venado y cualquier otro animal que cazaran, quien lo cazaba lo entregaba a la casa de Suayu, si Suayu tenía la casa. Antes de la entrega le arrancaba el rabo para bailar con él la danza llamada Aiño. Quien no alcanzaba a atrapar ningún animal, bailando solo el chanco, cantaba. Al día siguiente salían de Mayani hacia Tumna. Y en Huaxatambo se reunía la gente de todas partes, hombres y mujeres. Ha de llegar ya Tutaikiri, decían. En la plaza misma, llamada Tumna, de Huaxatambo, hay ahora, unas piedras amontonadas. Al llegar al centro de ese cúmulo de piedras, todos adoraban. Y después, al día siguiente, alzando lo que podían de las presas cazadas, los huacasas, muy felices, ahora ya somos macayos, diciendo, muy felices, volvían a dormir en Pucuta. Al otro día llegaban a Yaxatambo. Allí, como sabían que habían de llegar, todos los que en ese pueblo se habían quedado, viejos y viejas y cualquier clase de gente, los esperaban con chicha. Y así, cuando ya llegaban, vienen muy cansados, decían y arrojaban chorros de chicha, indistintamente, sobre los hombres, en el suelo y en la puerta de entrada del pueblo. Y ellos, los que habían venido desde sitios muy bajos, ponían un poco de carne en la boca de los cántaros de chicha. Y cuando concluía el recibimiento, los hombres de todas partes, reunidos y sentados en la pampa, empezaban a cantar el aiño. El conjunto de estas ceremonias se llama ahora chanco. Cumplido el chanco, hasta el mundo, ya, diciendo, empezaban a hacer la lluvia. Durante el turno de este baile y ceremonias del chanco, había en la casa del yanca llamado Isquillacu una especie de árbol, y de eso que hemos llamado árbol, brotando, brotaba agua. Viendo esa agua, la gente decía, este año ha de haber buena lluvia, buena maduración. Pero si esa especie de árbol permanecía seco, exclamaban, este año ha de haber mucho padecimiento. Capítulo 12. Como los hijos de este pariacaca empezaron a vencer a todos. Los yuncas. Ya, sí, en estos 10 capítulos hemos hablado de las hazañas de los hijos de pariacaca. También hemos contado, sí, como todos los pueblos tenían yuncas. Ahora vamos a hablar de Chucpaico, Chancharuna, Huarriruna, Utcochuco, Tutaikiri, Sasinmari, Pachachuiru, de cuáles fueron sus andanzas, De todo eso. Todos ellos, en los antiguos tiempos, anduvieron por todos los pueblos, con mucho poder, porque teniendo tantos hermanos podían ya ser fuertes. Así, este Chucpaico, como el mayor de todos, era muy reverenciado y caminaba cargado en andas. Tupaiquiri fue jefe muy poderoso porque venció a todos. Y por haber sido así, poderoso, fue el primero en derrotar a Iscamayo, del que ya hablamos. En Uncatupí, hacia la frontera con Pariacha, hay una montaña negra. Allí, en la montaña, Tupaiquiri clavó un bastón de oro. Considerando a estos yuncas como si ya fueran súbditos, y dispensándolos, dijo, sin que se considere que pueden dar honor a otros, estos yuncas vencerán y someterán estas zonas, las próximas a la montaña negra. Y la montaña donde clavó el bastón se llama ahora Uncatupicaparicaya. Y así, los otros hermanos se pusieron en camino, subiendo de Tupicocha por el viejo camino que tomamos ahora hacia un sitio que se llama Quisquitambo y, otro, Tumnacha, por la ruta, que seguimos para ir a Lima. Al llegar a esos lugares oyeron decir que Tupaiquiri había vencido a todos los pueblos, y se regresaron. Desde entonces los hermanos sintieron mucho temor por Tupaiquiri, porque había llegado a ser un gran jefe. Y luego, Tupaiquiri y su gente, bajaron a Barochiri y también a Baracaranco. Él, Tupaiquiri, tomó la delantera. Entonces, esa mujer llamada Chuquisuso de la que hablamos, tenía una hermana, ella, la hermana, esperó en su chacra a Tupaiquiri, para hacerlo caer en la mentira. Y, mostrándole su parte vergonzosa y también los senos, le dijo, padre, descansa un poco, bebe siquiera algo de esta chicha, come de este potaje. Y él se quedó. Y viéndolo descansar y quedarse, unos y otros, también se quedaron en aquel lugar. Por esa causa, solo conquistaron hasta el pueblo Ayauca de abajo, Urayauca. Si Tupaiquiri no hubiera sido engañado por esa mujer, entonces, hasta Caracú de abajo habría pertenecido a los de Barochiri y Quinti, todas las chacras. De cuanto hicieron cada uno de ellos vamos a escribir más adelante. Capítulo 13. La gente de Mama cuenta de otro modo la vida de la Huacacha Upiñanca, cuando a ellos se les preguntaba. Lo que dicen es, ¿cómo sigue? En tiempos muy antiguos existió una huaca llamada Anyanmagia. Dicen que su esposo pudo haber sido el sol y que Pariacaca y Chaupiñamca, fueron, probablemente, hijos de esta pareja. Ella, Chaupiñamca, fue creadora de gente, tanto de hombres como de mujeres, como Pariacaca. Por ser así, creadora, los habitantes de Mama, para celebrar la fiesta de Chaupiñamca, le ofrendaban un poco de chicha, en la víspera de Corpus Christi. Después, unos y otros, llevaban animales de diferentes clases y los sacrificaban como ofrendas a la huaca, ponían cuyes o cualquier otro animal, junto a la huaca, y de ese modo la adoraban. Para la fiesta, se reunía la gente de todas partes, hombres y mujeres, sus curacas y sus alcaldes. Así juntos, bailaban toda la noche hasta el amanecer, bebiendo, embriagándose, pasaban hasta la aurora danzando el baile llamado Ayuá. Después, en el día, salían al campo, a la pampa, y allí ya no hacían otra cosa que beber y embriagarse, es la fiesta de nuestra madre, decían. Cuando se les pregunta, ¿cómo celebraban la fiesta antes de la llegada de los huilacochas, españoles ellos dicen, antes de que aparecieran los españoles bebían, cantaban y se embriagaban durante 5 días en el mes de junio, pero desde que los huilacochas llegaron, solo celebran a Chaupiñamca durante la víspera del Corpus. Chaupiñamca tenía una segunda hermana que se llamaba Casayaxa, a ella la celebraban en la víspera de la fiesta de Chaupiñamca, y también a sus otras dos hermanas llamadas Urpayuachaki y Wichimaquia. Los checas dicen, solamente Chaupiñamca eran 5, la mayor de estas se llama Cotacha o Paltacho Chaupiñamca, a la segunda hermana nos hemos referido con el nombre de Cotacha y era, en verdad, Yaxahuato. Dicen que Yaxahuato vive en Cheyaco. La fiesta de Yaxahuato la celebraba la gente de Cheyaco y otros, pueblos, mientras aún vivía el curaca. De Casicaya, don Diego Chaucaguaman, hasta que don Martín llegó a ser curaca. Por eso no sabemos cómo fue esa fiesta ni en qué mes se hacía. Luego existió Ampuchi o Ampuxi, de la que hemos dicho que se llamaba Mirabato. No sabemos bien nada de ella ni dónde habitó, pero la gente dice, ella vivía con su hermana Yaxahuato. Los hombres de Huarochirí, de estos alrededores o de cualquier sitio, iban a consultar a estas dos hermanas si enfermaban sus hijos, sus hermanos o sus padres. Un sacerdote de estas huacas, de quien aún se acuerdan después de que ya han transcurrido 60 años, se llamaba Chumpitiquia, y solo de él se acuerdan. En el tiempo de don Diego, la sacerdotisa, era una mujer que se llamaba Lucía. Después de haber adorado a estas huacas, les imploraban con estas palabras: Ayaxahuato, Mirahuato, tú eres la hacedora de los hombres. Tú mejor que Chaupiñamca, conoces mis culpas. Dime por qué causa estoy enfermo, por cuál culpa vivo padeciendo. Y diciendo esta imploración volvían a adorarlas. Ambas hermanas viven la una en la otra, afirmaban, y les rendían culto. A estas huacas las veneraban especialmente, porque creían que Chaupiñamca no decía a los hombres la verdad de la verdad, que a veces mentía. Por eso hablaban, vamos a donde nuestra madre Yaxahuato Mirahuato, oigámosle a ella, lo que diga sobre nuestras culpas, y hagamos lo que nos ordene. Diciendo estas cosas se dirigían a la huaca. Y así, aun cuando celebraban en cada año la fiesta de Chaupiñamca no la hacían debidamente, y cuando la adoraban y ofrendaban, lo hacían más por cumplimiento, por hacer acto de presencia. Unos decían iré, otros no iré, y procedían conforme a su voluntad, nada más. Ahora hablemos de Sulcacha o Sulcapaya, a la que llamamos Huacayuncunuachac. Esta era, sí, la cuarta hermana. Dicen que esta huaca es de la zona de Canta, pero no sabemos si los de Canta le rendían culto. Dicen que estaba algo lejos de Canta. Y la huaca, que hemos dicho que se llamaba Añasi o Añapaya, vive en el fondo del lago, o del mar. Algunos dicen, ella fue Cahuillaca. Otros dicen, es otra la que habita al borde del lago, o del mar. Esta, Añasi, vive en un abismo de rocas. Por estas razones esta huaca no tenía sacerdote. Para hablar con la huaca Urpayuachac iban muy bien diferenciados, muy distinguidos, porque debían hablar con ella cara a cara, pues la huaca no tenía cinturón. Y así, cuando regresaban de la visita, he hablado con ella, decían y ayunaban durante un año y no pecaban con ninguna mujer. Todas las huacas que hemos nombrado, cada una se llamaba Ñamca. Y eran hermanas. Y así, cuando llegaban ante una u otra de ellas, exclamaban, ¡ah, Ñamca, las cinco!, y le contaban sus tristezas, cualquiera que fuera el pueblo donde sufrían. Los hombres de este pueblo de Checa somos quienes sabemos estas cosas de Chaupiñamca y Axahuato Mirahuato Yuncuhuachac Urpayuachac. Apóstrofo. En los antiguos tiempos, todas las huacas que hemos nombrado, preguntaban a las personas que iban hacia ellas, vienes en nombre de tus hijos, hasta el último, en nombre de tu padre y de tu abuelo, alcanza hasta ellos tu representación. A quien decía no, le respondían, vuélvete. Escucha primero a tu hijo, el último. Y se iban y volvían, solo entonces, ellas, contestaban de todo, has enojado o ofendido a este o a que les decían eres fornicario, o bien, en la fiesta de Pariacaca pecaste con una mujer. Y de ese modo eran, capaces de hablar de cuanto había. Y ordenaban, en el río, Tinco has de bañarte, vas a degollar tu llama para ofrendármela. Y todos cumplían estos mandatos con gran alegría, hacían cuanto se les indicaba. Algunos se aliviaban, otros morían, aunque todos habían cumplido hasta el fin ordenado. Ya, pues, sí, hemos escuchado cómo fue la vida de las hermanas de Chaupiñamca. Pero la gente, en sus pueblos, ayú por ayú, cuentan de otro modo estas historias y hasta los nombres de las huacas, los hombres de Mama las pronuncian de modo distinto que los de Checa. Algunos afirman de Chaupiñanca, fue hermana de Pariacaca, otros, dicen que fue hija de Tantañanca. De este Tantañanca hemos hablado, sí, en 5 capítulos anteriores. Algunos dicen de él, fue hijo del sol. Pero una afirmación como esta no es para que la podamos creer. Capítulo 14. En el capítulo anterior señalamos cómo existió Cunidaya y sí. ¿Vivió antes o después que Pariacaca, eso? Cunidaya o Huiracocha dicen que fue muy antiguo, más antiguo que Pariacaca y que todos los demás huacas. A él cuentan que lo adoraban más. Algunos afirman, dicen que Pariacaca también era hijo de él, así dicen, por eso vamos a hablar de cómo se extinguió Cunidaya o Huiracocha. Cuando los Huiracochas, españoles, estuvieron a punto de aparecer, Cunidaya fue hacia el Cusco. Y entonces hablaron, él y el Inca Huayna Capac, entre ellos. Cunidaya le dijo, vamos, hijo, al Titicaca, allí te haré saber lo que soy. Y luego, diciendo, dijo, Inca, da orden a tu gente, a los brujos, a todos los que tienen sabiduría, para que podamos enviarlos a las regiones bajas, a todas. Apenas habló, Cunidaya, inmediatamente, el Inca dio la orden. Y así, algunos de los hombres, emisarios, dijeron, yo fui creado por el cóndor. Otros dijeron, yo soy hijo del halcón y otros, yo soy el ave voladora golondrina. A todos ellos les ordenó, el Inca, id hacia las regiones bajas y allí decid a todos los padres, me envía vuestro hijo, dice que le remitas a una de sus hermanas. Así hablarán. De ese modo les ordenó. Entonces, el hombre que fue creado por la golondrina y los otros, partieron, habiéndoseles dado solo 5 días de plazo para volver. El emisario que fue creado por la golondrina les tomó la delantera. Llegó a su destino e hizo saber lo que se le había ordenado. Y le entregaron una pequeña caja, no has de abrirla, le dijeron, el mismo poderoso Inca Huayna Capac la abrirá. Así cumplieron. Y ese hombre golondrina, cuando estaba ya por llegar al Cusco, exclamó, mal voy a mirar lo que aquí hay encerrado. Y abrió la caja. Una señora, una gran señora hermosísima estaba dentro, sus cabellos eran como oro encrespado, su traje era excelso, pero era muy pequeña de estatura. Apenas vio al hombre, la señora desapareció. Entonces, entristecido, el emisario llegó al Titicaca y llegó al Cusco. Si no hubieras sido creado por la golondrina, al instante te habría hecho matar. Vuelve, pues, tú mismo regresa, le dijeron. Y el emisario regresó y cumplió. Mientras, de vuelta, traía la caja, y en el camino sentía sed mortal o hambre, no necesitaba sino hablar y se le presentaba una mesa tendida con todo lo que pedía. Lo mismo ocurría cuando necesitaba dormir. De ese modo, a los 5 días exactos llegó. Y, tanto el Inca, como Cunidaya, lo recibieron con gran alegría. Y así, antes de que abriera la caja, Cunidaya dijo, Inca, sigamos este pachac. Yo, sí, yo entraré a este pachac, y tú entra a ese otro pachac, con mi hermana. Ni tú, ni yo debemos encontramos, no. Diciendo esto abrió el cofre, y al instante, en ese instante, nació una luz, relampagueó una luz. Entonces, el Inca Huayna Capac habló, no he de volver de aquí a ninguna parte, aquí he de vivir con esta ñusta, princesa, mía, con este amor. Luego ordenó a un hombre de su ayu, y tú, mi doble, mi semejante, soy Huayna Capac, proclamando, vuelve al Cusco. Y no bien pronunció esas palabras desapareció con esa señora, Cunidaya hizo lo mismo, desapareció. Y desde entonces, después que aquel al que hemos llamado Huayna Capac murió, ya uno, ya otro, yo antes que nadie, diciendo, pretendieron presentarse, como poderosos jefes. Y cuando esto ocurría, aparecieron en Cajamarca los españoles, Huiracochas. Hasta hoy solo sabemos de Cunidaya a Huiracocha lo que de él cuentan la boca de los checas. De las cosas que hizo cuando anduvo por estas regiones no hemos concluido de escribir. Capítulo 15. Desde este punto y de cuanto hablantes en los dos capítulos anteriores, de cómo Kuniraya fue muy antiguo o posterior. Seguiremos escribiendo. Dicen que Kuniraya Wiracocha fue muy antiguo. Antes que él existiera no había nada en este mundo, dicen. Y fue él, creen, quien hizo las montañas, los árboles, los ríos, los animales de todas las clases y las chakras para que el hombre pudiera vivir. Por esta razón dicen de Kuniraya, fue el padre de Pariacaca. Si no hubiera sido hijo de él, lo habría tratado como a un perro, afirman todos. A los otros pueblos, haciendo una u otra cosa, lo subyugó. De estos sucesos hablaremos más adelante. Capítulo 16. Aquí hemos de escribir acerca de cómo Pariacaca nació de 5 huevos, de si ellos fueron hermanos y de si fue realmente Pariacaca el padre de ellos, de eso, de más o menos eso hablaremos. Ya, sí, en el capítulo 9 señalamos cómo Pariacaca, habiendo nacido de 5 huevos tuvo o no hermanos o si algunos de ellos fueron sus hijos. Ahora, después de eso, vamos a escribir los nombres de cada uno, de los 5 personajes. De este Pariacaca, que nació de los 5 huevos, ya hablamos en el capítulo 14. Se dice que somos hijos de Kuniraya, afirmando esto, más o menos, cada uno de los 5 fue hermano, uno del otro. Sus nombres, empezando por el del mayor, fueron, Pariacaca, enseguida, Curapa, enseguida, Puncho, enseguida, Pariacarco. No sabemos el nombre del último y aquí hemos de dejar un espacio.